A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con nuestro tema, adoración y alabanza en la Biblia. Y hoy nos toca estudiar, yo tengo preparado la octava y novena palabra. No sé si llegaremos a hacer algo de la novena palabra, pero es acción de gracias agradecido, es la que vamos a estudiar prioritariamente hoy. Y vamos a ver el tema de acción de gracias y agradecidos. Es la octava palabra en relación a adoración. Obviamente, lo que puede pasar es que a veces el agradecimiento se ve mucho en la Biblia y podemos hablar de diferentes aspectos del agradecimiento, y eso hace que nosotros podamos ir un pasaje de la Biblia, otro pasaje, pero a mí me interesa solamente en relación a la adoración y a ser agradecidos como un acto de adoración y alabanza a Dios. No solamente decirle gracias a Dios, sino también que nosotros seamos agradecidos, pero en una manera verdaderamente de adorar, de expresarnos en un acto que ponemos en una hora, en un momento, por algo que nos ha sucedido, por algo que hemos quizás pasado, quizás Dios nos ha dado una providencia grande, pero nosotros damos un momento especial para eso. No solamente decirle gracias, Señor, como si fuera una oración del almuerzo o de la cena que antes de comer damos gracias a Dios por esto o aquello y ya está. Sino que el ser agradecidos verdaderamente sea algo parte de la vida nuestra todo el tiempo. Que paramos de todas las actividades a veces que tenemos, no importa en dónde estamos, nosotros sabemos parar un momento y decirle gracias, Señor. Y esto nos va a enseñar un personaje bíblico a nosotros y que está en Lucas capítulo 17, vayan abriendo la Biblia ahí, vamos a leer enseguida. El acto en que el adorador agradece por los alcances en sus pruebas y se expresa en alabanza por la bendición de ser alguien a quien Dios quiere hacer parte de su obra. Agradece en cada paso por el que cruza y avanza en la vida espiritual. Nosotros muchas veces agradecemos por las cosas materiales. Agradecemos muchas veces por asuntos que nos convergen a este mundo y a nuestra vida cotidiana aquí. Pero ¿cuántas veces hemos agradecido a Dios o le damos gracias a Dios porque hemos aprendido algo más, porque hemos avanzado un escalón más en la vida espiritual? ¿Y cuántas veces le dijimos al Señor gracias porque te conozco mejor? La vida de la mayoría de los cristianos hoy sí son agradecidos, pero en relación a los beneficios que reciben en lo material, en los beneficios que muchas veces reciben en lo laboral, en lo empresarial, en lo familiar, pero no agradecen por la vida espiritual que pueden avanzar, que es lo más importante que lo material y que lo familiar y que todo lo que podamos alcanzar para beneficios en este mundo. No sé cuántos de ustedes han agradecido a Dios cuando están leyendo la palabra de Dios y el Señor se está revelando a ustedes en la lectura de la Biblia en algo y empiezan a aprender y le dicen, gracias Señor, porque ahora te estoy entendiendo un poco mejor. Ahora estoy entendiendo lo que quieres para mí. Nosotros, hermanos, somos personas muchas veces que no estamos buscando el beneficio espiritual de Dios en nuestra vida. Nosotros queremos mucho el beneficio, digamos, material en nuestra vida, pero no agradecemos a Dios por las tribulaciones, por las pruebas. No agradecemos a Dios nunca porque a veces nosotros hemos avanzado en conocimiento de la voluntad de Dios para el propósito de Dios con nosotros y a través de nosotros. Nosotros no queremos que Dios nos revele muchas veces el propósito que tiene para con nuestra vida en este mundo. ¿Por qué nos deja vivir? ¿Por qué nos está dejando todavía con salud? ¿Nos está dando tiempo y nos está dando libertades? No queremos saber eso. Lo que sí queremos saber es que Dios nos va a cubrir siempre y nos va a dar todo lo que necesitamos. Eso es lo que más nos interesa de parte de Dios, pero nunca ni siquiera oramos. Y ni damos gracias a Dios si no descubrimos para qué estamos en este mundo, no le damos gracias a Dios y empezamos a orar y decir, Señor, gracias porque me muestras el propósito para el que me has dejado en este mundo y ahora quiero trabajar, quiero empezar a avanzar. Eso ya sería vivir agradecidamente. Una cosa es agradecer por haber descubierto, por haber verdaderamente visto lo que es ser un adorador. Estos mismos estudios que estamos haciendo en lo que hemos dado ya 7 palabras, aún nos quedan todavía unas cuantas más, 4 o 5 más, pero en estas 7 palabras que hemos estudiado, vamos por la octava, ¿cuántos hemos dado gracia en la semana a Dios porque hemos podido aprender algo más para ser mejores adoradores y alabar mejor al Señor a través de los diferentes aspectos de la vida en adoración? ¿Cuántos hemos agradecido a Dios por eso? Que no sea solo el pastor que justamente está preparando todos estos estudios, está haciendo para que esto, por ahí uno pueda abrir mejor el entendimiento y decirle gracias Señor porque voy descubriendo. A medida que voy desglosando un versículo, otro y una palabra y la otra. Eso es el agradecido como adorador. El que no solo agradece por lo material que está excelente, perfecto, porque debemos ser agradecidos por los beneficios materiales que el Señor nos da en todos los aspectos. No me refiero solo al dinero, me refiero a mucha providencia que el Señor hace alrededor de nosotros. Pero ¿cuántos agradecemos en relación a lo espiritual y al avance en lo espiritual? ¿A cuánto hemos avanzado en lo espiritual, que es tanto lo que ya avanzamos que empezamos a ver lo material como algo secundario, como algo que no es tan importante para mí, mi trabajo, mi dinero o las obligaciones que tengo, como lo que es la obra del Señor, lo que pertenece a eso que me reditúa a lo eterno? A veces nos preocupamos demasiado en lo que reditúa aquí y ahora y no en lo que reditúa en lo eterno. Esto es muy importante, hermanos. Puede sonar un poco pesado lo que estoy diciendo, pero lo que quiero que entendamos es que nosotros no fuimos dejados en este mundo solo para preocuparnos por lo material y porque cómo vamos a vivir y qué vamos a comer. ¿O no dijo eso el Señor en Mateo 6? ¿Quién está primero en nuestra vida? Le dimos gracias a Dios porque nosotros le tenemos como prioridad a Dios y no a nosotros y nuestras necesidades. ¿Le hemos dado o alcanzamos a que Dios llegue a ser la primera cosa en nuestra vida y después nuestro trabajo y todos nuestros quehaceres y preocupaciones, que las tenemos abarrotadas a montones, kilos y kilos de preocupaciones y de desazones en nuestra vida? Sí las tenemos, y está muy bien, hermano, que usted ore y clame al Señor y sean presentadas en súplicas y rogativas, dice Pablo en Filipenses 4. Me parece fantástico, pero ¿cuántas veces leyeron en los versículos de la Biblia que debemos orar con acción de gracia? Con acción de gracia. Esta es la parte de la oración también que es importante que tengamos en cuenta, agradecerle a Dios. No, repito, no solo por lo que converge a este mundo, sino también para lo que converge principalmente a nuestra vida espiritual. Vamos a ir a Lucas, como decíamos, 17, y vamos a ver a 10 personajes acá, más uno, el onceavo, que es nuestro Señor Jesús. Posiblemente conocen esta historia y la habrán leído más de una vez en sus lecturas diarias de la Biblia o en sus lecturas pausadas que hacen. Versículo 11 al 19. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y cayó sobre su rostro a los pies de él, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es una historia muy interesante, a veces poco tenida en cuenta en nuestras vidas o nuestro pensamiento, pero estos 10 hombres que le aparecieron a Jesús en ese camino entre Samaria y Galilea llegaron con una necesidad. Vamos a mirar la necesidad física de ellos, que era evidente, era lamentable. Hoy, como nosotros no vemos la lepra, no sabemos realmente lo que es vivir la lepra, porque está muy sojuzgada, si se puede decir, en la salubridad, por las vacunas y todo lo que nos ponen, antídotos. La lepra prácticamente es muy poco vista hoy en día. Pero era una enfermedad que en la antigüedad identificaba a la inmundicia personal. La persona que tenía lepra era una persona que la ley decía que debía ser separada, apartada de la ciudad, estar por los montes, por los lugares alejados, para que nadie, porque la lepra se contagia solo por el tacto, y si hay mucho viento y vuela el virus, llega a las personas y comienza a contagiar a todos. En la época de Moisés, en la época de Israel, incluso en la época de Jesús, la lepra no tenía antídoto para curarse. Solo un milagro de Dios podía curar. No había forma que la persona pueda salirse y era caer en la desgracia total. Eso era un leproso en la sociedad antigua. Por eso, cuando Isaías habla en el capítulo 64 que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, los trapos de inmundicia eran dos cosas: lo que usan las mujeres en su período y las vestimentas de los leprosos. Porque nadie podía usar para otra cosa esos trapos que no era solo para que se vistan esas personas inmundas. Porque así se las tomaban. Y tenían que pregonar, decía la ley. Cuando alguien se acercaba, ¡inmundo! ¡Inmundo! ¡No te acerques! ¡No te arrimes a mí! Y claro, la persona que escuchaba por ahí al otro gritando, ¡inmundo! ¿Se imaginan el apellido horrible que llevaba socialmente esa persona? ¡Inmundo! El leproso era una desgracia en vida. Era una persona miserable que no tenía ni opción de ir a trabajar y ganarse un dinerito por ahí, porque todo lo que tocaba contaminaba. ¿A quién tocaba? Imagínense un esposo o una esposa que tanto se aman y a él se le descubre o a ella se le descubría lepra. Se tenían que separar. No le quedaba otra. Esa persona tenía que salir de la ciudad. Y estos hombres vieron a Jesús llegar ahí. Ya se ve que sabían todas las historias, habrán sabido que habrá curado a otros leprosos y se acercaron a Jesús. La única esperanza. Espiritualmente podemos decir que los hombres y mujeres en este mundo son inmundos, son leprosos, son personas que viven bajo el imperio de la muerte y solo esperan la muerte porque es todo lo que pueden esperar. Porque por más riquezas, por más que tengan todo lo que quieran en la vida, una hermosa familia y todo, ¿qué es el final de ellos? Morir y al infierno. Eso era la vida de un leproso, esperar la muerte y terminar con los dolores, porque aparte que era una enfermedad horrible, que se le miraba a la persona y daba asco, no desprecio a los leprosos, pero lo que quiero decir es que la persona daba una cosa que hasta podía llegar a hacer vomitar cuando ya estaba avanzada la enfermedad. Todo blanquecina, lleno de heridas, una persona que le brotaban hasta los gusanos y todo en las heridas cuando estaba en el estado más crítico de la enfermedad. Imagínense ese estado y tener que estar viviendo como un desgraciado, porque solo si comían era lo que conseguían en los lugares donde estaban y a veces hasta comida cruda y así vivían. Uno dice, qué horrible, no había cura. Llega Jesús. Y así está el pecador, así está la persona, solo espera la muerte, porque aunque no quiera esperar la muerte, va a morir. No tiene otra opción. Pero estos leprosos se acercan a Jesús, su única esperanza, la única posibilidad de vida nuevamente, de poder vivir, de poder dejar de decir, ¡inmundo, inmundo! Jesús incluso iba y tocaba a los leprosos. ¿Se acuerdan la profecía? Y llevó él nuestras enfermedades. Él iba y tocaba a los leprosos, compartía con ellos, se acercaba a ellos. ¿No hizo eso Jesús por nosotros? Se acercó a los leprosos espirituales, a los que hacían obras y todo muy buenas y hasta querían ser personas de gran filantropía en el planeta, pero lo único que valían sus obras eran como trapos de inmundicia. Sus obras de justicia no sirven. Así como el leproso no puede dar nada que sirva, nada que ayude a la sociedad más que desgracias, entonces así es el hombre sin Dios y sin Cristo. Que aunque Dios a veces en sus planes pueda usar a una persona mundana para algún beneficio, pero esa persona, si no recibe a Cristo como salvador personal, se va al infierno, no le queda otra. Quiera o no aceptar, es así, es lo que la Biblia dice, no es algo que yo quiero acusar y decir a alguien. La Biblia una y otra vez lo menciona y más que todo el Jesús fue el que hizo esto. Es interesante que la lepra era una enfermedad que tenía incluso cuando la persona llegaba a curarse por esas razones que Dios permitía que haya cura, tenía todo un proceso. Incluso ustedes leen Levítico 13 y 14 y van a ver lo que era la lepra humana y la lepra en relación a lo que es la casa, un mueble, una pared en la casa. También podía aparecer la lepra. Esa casa, por más linda, hermosa que pudiera ser, grande y todo, si la lepra no dejaba de cundir por las paredes, se tenía que destruirla. Otra pérdida grande que daba la lepra. El pecado en el mundo, no solo en los seres humanos, sino el pecado, la maldad que pulula en el mundo, que es la casa, si podemos decir que vivimos nosotros, este planeta, también está contaminado y está lleno de pecado. La lepra representa en la Biblia todo lo malo, putrefacto e inmundo en lo espiritual de nosotros. Es un símbolo de la desgracia humana y de la desgracia del mundo. Es algo que no se puede curar, no hay forma, y solo Cristo puede hacerlo. Solo Él puede verdaderamente curar a quienes están con este dilema en sus vidas. Y cuando Él los vio, versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. ¿Por qué les dice a ellos que tenían que ir y mostrarse a los sacerdotes? ¿Por qué no les dijo a ellos, vayan tranquilo, tu fe les ha curado, les ha salvado y ya está? Porque en el proceso, si ustedes van a Levítico 13, en ese proceso sí o sí el sacerdote tenía que acreditar la cura. Porque ellos conocían y Jesús tenía que cumplir la ley. Si Él no les decía a ellos, vayan y muéstrense al sacerdote, Él incumpliría la ley. Porque la ley decía que solo el sacerdote, el sumo sacerdote, te daba la autorización si estás limpio o no estás limpio. Tenían que hacer cierto ceremonial por 7 días, encerrar a la persona, ver cómo sigue, si las heridas están. Claro, estos se iban a presentar y estaban curados. Porque el Señor Jesús cuando curaba, curaba bien, curaba en serio. Los limpiaba completamente. Entonces ellos se van a los sacerdotes, tenían que ir. Y uno de ellos, bueno, se iban, dice, fueron limpiados mientras iban caminando. O sea, iban a llegar a los sacerdotes. Esos 9, porque uno no llegó a los sacerdotes, sino se fue al verdadero sumo sacerdote, hecho para siempre, según el orden de Melquisedec, a nuestro Señor Jesús. Él entendió que el sacerdote no le curó, que no le iba a poder curar, no le iba a poder dar lo que necesitaba realmente, y vuelve uno de ellos. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, ya se ve que estaba limpio, no llegaron todavía al templo, volvió, ¿cómo? Glorificando a Dios a gran voz. Yo voy a poner algo así. Volvió predicando a gran voz de quien le pudo salvar y sanar de su estado espiritual y de su estado. En este caso era un estado físico, ¿no? No cabe duda. Prioritariamente es el estado físico, pero espiritualmente lo que estaba haciendo este samaritano, este extranjero en Israel, era de alguna manera declarar lo que pasó en él, la obra que Jesús había hecho en él. Sí, lo curó físicamente de la lepra, pero a nosotros, ¿de qué nos curó? Ninguno de nosotros fue leproso. Estoy seguro que ninguno de ustedes tuvo lepra, de los que estamos hoy acá presentes. Pero teníamos una lepra espiritual. Teníamos inmundicia. Éramos personas inaceptables a Dios para servirle y para acercarnos a Él. Nos hizo aceptos, ¿en quién? En el amado. 1:6 de Efesios y el versículo 12 también. Para la alabanza de su gloria. ¿Qué hizo este samaritano? Volvió glorificando, alabando la gloria de Jesucristo. Ahora él podía acercarse a Jesús con toda libertad. Podía acercarse, por supuesto, también a los sacerdotes. Pero él fue y quiso agradecer al que le había sanado. Versículo 16, y cayó sobre su rostro a los pies de él, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos caído delante del Señor alguna vez y dicho, gracias, Señor, por haberme salvado? Gracias, Señor, porque me hiciste acepto en el amado. ¿Cuántos de nosotros, habiendo ya teniendo 30, 40 años de creyente, 20, 15, 5 nomás, 2, ¿Cuántas veces caemos y le decimos gracias, Señor, porque me has salvado? Gracias porque te puedo servir, aunque parece que ya la vida cristiana es tan cotidiana, tan simple para nosotros. Es tan sencilla, pero hermanos, no podemos olvidar jamás, como dice Pedro, nuestros antiguos pecados. ¿Y por qué estamos donde estamos? Y no podemos dejar de agradecer a Dios que hemos sido aceptos en su amado para poder glorificarle, para alabar su gloria y honrar su vida, como hizo este samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? No sé si alguna vez leyeron la historia de ellos. Ellos empiezan allá con el reinado de Omri, el papá de Acab. Ustedes van al primer libro de Reyes a partir del capítulo 16, 17, todo en adelante. El ministerio de Elías se hace entre Omri y Acab, pero principalmente el ministerio de Elías va con Acab. Pero él compró un monte que se llamaba Semer y la ciudad que construyó sobre ese monte se llamó Samaria. Ahora, los samaritanos eran personas que eran israelitas en parte, pero se habían contaminado con extranjeros, se habían unido y eso fue lo que Dios de alguna manera quitó su bendición sobre esta gente y la nación de Israel, los que no se contaminaban con extranjeros, los odiaban, literalmente los llamaban perros. Eran personas de mucho odio. Por eso Jesús dice, solo este samaritano vino y los otros 9 israelitas, ¿qué pasó? Son tan devotos de la ley que se fueron allá y no pudieron venir a agradecer. Está bien, Jesús le dijo que vayan. Y este samaritano, obviamente, ¿cómo iba a llegar al sacerdote si él era samaritano? Y los samaritanos los echaban de la ciudad de Jerusalén. No les permitían pisar la puerta de Jerusalén. Obviamente, ¿que a quién iba a ir a agradecer? Al sacerdote no le podía ir a agradecer. ¿Qué se iba a presentar al sacerdote si estos 9 que habían sido curados, tranquilamente podían haber ido también a Jesús a agradecerle y después ir a los sacerdotes a presentarse y que él los declare limpios? Sí, estaban limpios, pero no por los sacerdotes, estaban limpios sencillamente porque Jesús hizo un gran milagro de sanidad en sus vidas. Pero este samaritano priorizó la oportunidad de adorar, caer postrado delante de Cristo y darle gracias. Decirle, te agradezco, Señor, porque me libraste de mis pecados, de mi malicia y de mi maldad. Yo nací malo, en pecado fui formado, concebido, en maldad he sido formado, pero ahora me has hecho una nueva criatura. Agradecemos a Dios por tantos beneficios que nos dio en ese momento. Nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como Salvador personal. ¿Cuántos se acuerdan cómo fue recibir a Cristo en sus vidas? ¿Cuántos de los que estamos acá nos acordamos bien el momento en que pasamos al frente o no pasamos al frente? Quizás alguien nos predicó en un colectivo, alguien nos habló en otro lugar y recibimos a Cristo como Salvador personal. Nos visitaron en la casa. Le dimos gracias a Dios por esa persona que nos predicó, como le predicó Jesús a este samaritano. Oramos por esa persona que nos predicó a nosotros el Evangelio. A mí la persona que me hizo ver que tenía que recibir a Cristo ya murió, así que no oro más por él. Pero posiblemente quien le ayudó a usted a recibir a Cristo como Salvador personal vive todavía. El que le enseñó el Evangelio vive. Le dio gracias a Dios por esa persona. No tiene que ir a buscarle y decirle, gracias porque me predicaste. No, vaya a los sacerdotes. Vaya al que le dio la salvación, pero sí usó a esa persona para que le predique, para que le enseñe cómo llegar a Cristo. Todos los días debería. Por eso el acto de la cena del Señor es eso. Recordar, tener en memoria lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Lo que hizo llevando el castigo por nuestra paz y derramando su sangre para que nosotros podamos ser limpiados totalmente. Hermanos, es importante que seamos personas agradecidas por esos actos espirituales, esos beneficios espirituales que nos ha bendecido Dios en los lugares celestiales, dice Pablo a los Efesios. Aprendamos a dar gracias por lo que Él ha preparado allá, arriba. No por lo que nos prepara quizás acá. Acá por ahí nos prepara algunas cosas y nos da, aleluya, gloria a Dios. Pero hermanos, démosle gracia porque nuestro futuro no está aquí. No termina acá en este mundo. Acá peregrinaremos unos años más y después, si no viene el arrebatamiento de la iglesia, iremos a algún ataúd que nos pondrán, enterrarán nuestro cuerpo y nosotros nos iremos con el Señor. Pero hermanos, qué bueno es que nosotros aprendamos a buscar a Dios en agradecimiento por esos asuntos espirituales. Levítico, relacionado a este pasaje, no pierdan Lucas 17, Levítico 22, versículo 29. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable, aceptable. Esto implica que las siete palabras que estudiamos antes, que dijimos que es una sucesión de eventos en nuestra vida, esas siete palabras tienen que estar muy bien plasmadas en nuestra vida y vivencia espiritual. Personas humildes, personas que han renunciado a todo, personas que verdaderamente están dispuestos a servir, que han dispuesto su corazón a obedecer a Dios, personas que verdaderamente se han dispuesto a todo por Dios, a entregar todo lo que son y va a ser aceptable. Cuando hay agradecimiento a Dios solo por conveniencia de nuestra parte, no es aceptable a Dios. No es aceptable, hermano. Cuando nosotros solamente porque nos conviene dar gracias a Dios para recibir más, vamos con ese motivo, difícilmente sea aceptable como un acto de adoración y acción de gracias a nuestro Señor. Hay países que hacen la famosa fiesta de acción de gracias terminando el año, más o menos por el mes de diciembre, finales de noviembre, hacen lo que sea una fiesta de acción de gracias. Hay iglesias que practican acción de gracias. Y es bueno eso, hermanos. Es bueno ser agradecidos a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, pero principalmente por todo lo que hace con nosotros espiritualmente hablando. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre. Dos veces en un solo versículo se habla de la gracia y de la alabanza con acción de gracia. Cuando venimos al templo, vamos a decir que acá se habla de unas puertas y obviamente se está hablando del templo, de lo que se hacía en la adoración israelita. Ahora, ¿usted va a algún templo? Sí, vamos a los templos a escuchar la palabra de Dios. Aquí usted llega seguramente los domingos o los días de oración que tenemos y viene, pero ¿cómo entra? ¿En acción de qué entra usted? De tristeza, llena de problemas, mirando, que nadie por ahí no le salude porque estoy de mal chipá hoy. ¿Cómo entramos al templo? Cuando la gente nos ve entrar al templo, ¿cómo entramos? Con una sonrisa espléndida, más un día como hoy, que está tan hermoso todo. Hace un poco calor, pero hermanos, ¿en acción de qué entramos? ¿De gracia? ¿De tristeza? ¿Un día pusilánime? ¿Un día que no me levanté con el pie izquierdo? ¿Hoy no me salen bien las cosas? Es domingo, pero estoy mal. Acción de gracias, hermanos. Si usted se levantó y pudo venir al templo, dele gracias a Dios. Pude venir. Pude llegar. No sé de qué distancia viene, lejos, de cerca, caminando, con auto, con colectivo, lo que sea. Le dio gracias a Dios que tuvo para el pasaje. Le dio gracias a Dios porque tuvo para el combustible. Le dio gracias porque tuvo la salud suficiente para venir si vino caminando. Le dio gracias a Dios porque pudo venir. Le da gracias a Dios porque hay libertad en nuestro país para reunirnos a viva voz y cantar al Señor. Acción de gracias y alabanza. Alabad su nombre, su santo nombre. A veces parecieran para nosotros tantas pequeñeces, pero la Biblia hace ver que es bueno entrar por sus puertas con alabanza, con acción de gracias, agradecido, Señor, por un día más de vida, por la salud. No sé cómo nos levantamos cada uno de nosotros en la semana, incluso no solo el domingo que venimos a la iglesia, pero cómo nos levantamos en la semana. Pero una de las cosas que usted tiene que hacer al levantarse, o es bueno que lo haga, es levantarse y decirle gracias, Señor, por este día. Con un tiempo de oración en el cual nos sentamos quizás en la mesa, a tomar un mate o a leer la palabra de Dios y empezamos a agradecer a Dios por el día que nos da. Y orar para que ese día seamos buen testimonio y las cosas que tenemos para hacer en nuestra cotidianidad y en el trabajo, la hagamos pero glorificándole a Él. No sirviendo al ojo, sino sirviendo a nuestro Señor. Porque al Señor servís, dice Pablo a los Colosenses. Usted en su trabajo, usted en su empresa, usted en su oficio, en su escuela, en su, no sé, en la universidad, el secundario que está yendo porque no trabaja pero estudia, usted está haciéndolo delante del Señor y lo hace o debería hacer para el Señor. Gracias, Señor, porque tengo todo para seguir haciendo y glorificarte a ti en mi trabajo y en todo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No estoy diciendo que usted no tiene derecho a venir por ahí quizás y pedir apoyo en oración. Por supuesto que tiene todo el derecho a hacerlo. Pero hermanos, no vengamos con cara larga para contagiar a todos con cara larga y después empezar a cantar majestad, gloria a tu majestad. ¿Y por qué están tristes? Entonces cantan. Eso no es alabanza. Eso es tristeza. Es realmente no alabar al Señor. Y cantamos ese himno y es hermoso, realmente nos eleva en el espíritu cuando cantamos. Y cuando venga aquí, trate de venir diciéndole: Señor, tengo todos estos pesos, tengo todas estas cosas, y la lucha es sin tregua, pero Señor, quiero ser de bendición a mis hermanos. Quiero entrar al templo y verlos a los hermanos, entrar a los atrios de alabanza al Señor con todo el gozo y transmitir paz a mis hermanos. Que esa sea nuestra oración también antes de salir ya de la casa. Entonces, mientras venimos en el colectivo, vamos dejando todo por el aire, por ahí, las cosas, y venimos a adorar y alabar al Señor en todo lo que es la reunión, con gozo y alegría. Primera Corintios, capítulo 15, 57. Más a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá no se está hablando de la victoria en lo material o en lo que podamos tener en el mundo. Acá se está hablando de la victoria sobre la muerte. La victoria por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le dimos gracias al Señor alguna vez porque Cristo resucitó y mostró que venció a la muerte? ¿Que venció a la muerte y ahora tengo esperanza que si muero voy a volver a vivir? ¿Le hemos dado gracias? Más a Dios gracias que nos da la victoria. Usted tiene victoria. Posiblemente a veces no vive en victoria, pero usted tiene la victoria. Y a veces no agradecemos a Dios por la victoria en Cristo porque no vivimos como victoriosos. Siempre vivimos como problemáticos. Siempre vivimos como quejosos. Y hay mucho de qué quejarse, no cabe duda, hermanos, de eso. Pero vivimos realmente en la victoria de Cristo. Cristo le fue todo bien cuando estuvo viviendo aquí en la tierra, cuando vino y hizo su ministerio. Todo le iba viento en popa, no pasaba nada, no había problemas, no habían luchas. Claro que tuvo sus luchas, pero vivía en la fe del Hijo de Dios. Vivía como una persona que confiaba y sabía que su Padre tenía todo bajo control. Sabía todo lo que estaba pasando y hacía la voluntad de su Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo hago su voluntad, porque yo cumplo su voluntad, porque obedezco también, decía. Hermanos, esa es la vida de agradecidos. Darle gracias a Dios a pesar de todo lo que pueda pasar en nuestra vida, le damos gracias a Dios como ese samaritano. Vamos y caemos delante del Señor Jesucristo y le damos gracias. Porque nosotros pensamos que caer delante del Señor es cuando cometimos gravísimos pecados o un pecado en particular. Cuando quizás tenemos que hacer peticiones y clamar al Señor por necesidades de la obra, por necesidades. Entonces pensamos que ahí tenemos que caer delante del Señor. Sí, tienen que caer. Pero cuando agradecen a Dios, también debemos caer en humillación, agradecidos a Dios por tantas cosas que nos da. Somos demasiado prácticos, muy pragmáticos en nuestra forma de agradecer a Dios. Y no somos capaces de reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es porque Él lo quiso dar. porque nada me distingue a mí de otra persona, como dice Pablo en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que te distingue? ¿Qué tienes que te haya hecho mejor o peor que el otro? Nada. Todos fuimos salvados por la misma sangre de Cristo, todos tuvimos que ir al mismo Salvador, todos tenemos que ir a la misma Biblia, todos tenemos que orar al mismo Padre. Nadie es diferente, todos tendrán misiones distintas. Agradezcamos a Dios por su salvación y por el propósito que haya puesto en nuestra vida. Colosenses 1:12 primero. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. ¿Cuántas veces dimos gracias a Dios que vamos a ir al cielo? ¿Alguno le dio gracias a Dios que va a ir al cielo? Hay que darle gracias a Dios que tenemos una herencia en los cielos, no acá. Si a usted posiblemente le dan alguna herencia, heredó algo de algún padre o de algún tío, de algo, bueno, qué lindo. Es una herencia terrenal, pero tiene su fin también. Hasta aquí llegará, como estamos estudiando en la primera hora, estamos viendo que todo será abrasado por el fuego y todo va a perecer, hasta su herencia acá en la tierra también. Pero la herencia celestial no va a perecer. Esa será eterna. Ahí en, quédense en Colosenses si quieren marcar, pero les leo Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares, ¿dónde? Celestiales, en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, no en este siglo, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, otra vez, en Cristo Jesús. Este es otro motivo por el que tenemos que agradecer a Dios, por Cristo. Todo el beneficio que una sola persona, la segunda persona de la Trinidad Divina, nada más y nada menos que ella, nos ha dado todos estos beneficios. Una herencia en los cielos. Dice que nos sentó, no dice nos sentará, nos sentó en los lugares celestiales, con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gloria. ¿Le dimos gracias a Dios? Por lo que dice también Efesios capítulo 1, versículo 13-14, la herencia adquirida en los cielos. Para las arras de esa herencia adquirida en los cielos. ¿Le dimos gracias a Dios por eso? Hermano, repito otra vez lo que dije al principio. Es bueno agradecer por los beneficios materiales que el Señor nos da. Es correcto y es muy bueno. Pero ¿cuánto estamos agradeciendo por los beneficios espirituales, las promesas espirituales y el reino de Dios? ¿Cuánto estamos agradeciendo por Cristo y por su salvación? Esto es lo que más importa, hermanos. El día traerá su afán, dice, cada día traerá su afán. Pero el reino de los cielos es lo que debemos tener más en cuenta que cualquier otra cosa. Cuando el Señor Jesús está hablando de ese versículo 33 del capítulo 6 y le dice a todos los que le estaban oyendo el sermón del monte, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Saben lo que dice antes? Que no se preocupe por lo que van a comer y vestir, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de vuestras necesidades. Y da el ejemplo de los pájaros y de los lirios del campo, que no hacen un solo trabajo. Pero ninguno de ellos alcanzó salvación. Todos serán destruidos. Ningún lirio alcanza salvación. Ningún pájaro alcanza salvación. Ningún animal en la tierra alcanza salvación. Porque la salvación fue dada a los hombres, para los hombres, o sea, seres humanos, para hombres y mujeres en este mundo. Fue dado para ellos. Pero dicen que ellos no trabajan ni hilan y vuestro Padre las alimenta. Fíjense que es Dios el que alimenta a las aves. Y alimenta incluso a las plantas y le da todo lo que necesitan para vivir. ¿Entendemos, hermanos? Hay que saber que nosotros no somos menos que los pájaros. Y si usted se siente menos y está pasando hambre, hay un problema, hermanos. Usted está buscando al revés las cosas. Está buscando cubrir sus necesidades y no el reino de Dios y su justicia. ¿Entienden lo que quiero decirles? ¿Dónde está? ¿Qué parte tiene Dios en su vida? ¿La primera o la segunda, la tercera quizás? Ser agradecidos por los beneficios espirituales nos va a enseñar quién está por delante y dónde estoy yo. Si estoy yo por delante y después Dios viene atrás mío para bendecirme y darme todo lo que necesito, algo está mal. Algo no está bien. Estoy equivocando mi vida en el reino de Dios. 4:2 también de Colosenses. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones o acción de gracias. ¿Qué característica principal debe tener nuestra oración? Darle gracias. Acción de gracias. Siempre agradecer. Antes de empezar a hacer sus peticiones, confesar sus pecados, dele gracias a Dios que ya le permitió llegar a su presencia en oración. De poder inclinar su rostro. Si no quiere arrodillarse, quiere estar sentado, bueno, usted elija como quiera, pero que la actitud sea de postrarse delante de él, como hizo ese samaritano, ese leproso, que mientras los que conocían la palabra, los que tenían todas las profecías, que tenían todo el conocimiento de Dios, se fueron al sacerdote a agradecer allá, no sé si agradecer, pero a presentarse para después empezarse su vida cotidiana, este samaritano no conocía todo lo que los maestros de Israel conocen, se fue y le agradeció a Jesús. Que nuestras oraciones, hermanos, sean verdaderamente más de motivos de agradecimiento que solo peticiones. No está mal pedir, hermanos. Pero como estamos hablando del agradecimiento, vamos a dar énfasis en este aspecto de la oración. Como adoradores y personas que alabamos a Dios, o que deberíamos hacerlo, una de las cosas que debe ser parte de nuestra vida siempre son las acciones de gracias a Dios por sus múltiples beneficios en nuestra propia vida y en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos le hemos dado gracias a Dios por lo que conocemos de la Biblia? Por lo que conocemos de la palabra de Dios. ¿Cuánto le hemos dado gracias? A veces ni agradecemos porque podemos leer la Biblia. En otros países en nuestro mundo, lejos posiblemente de acá, pero tienen que leer con una vela, ponerse en un lugar bien oscuro, adentro de un armario, y sentarse y estar leyendo la Biblia para que no la agarren los comunistas o no le agarren los que persiguen a los que leen la Biblia. Y que el vecino no se entere, más si son esos barrios donde las casas están intercomunicadas una con la otra, que escuche algo que dijo un versículo de la Biblia. Le denuncian y se van a la cárcel, a la tortura. ¿Le dio gracias usted a Dios por la libertad que tiene para llevar una Biblia bajo el brazo en el colectivo cuando viene para la iglesia? ¿O en su auto que pone en el tablero muchas veces y todo el mundo puede ver la Biblia ahí en el tablero? ¿Le dimos gracias a Dios por eso, que tenemos nuestra casa tranquila, ponemos Biblia acá, Biblia allá, Biblia por acá y no hay problema? ¿Le dimos gracias a Dios que podemos enseñar a los niños la Biblia? Hay mucho por agradecer en lo espiritual a Dios y los beneficios en la obra que nos permite hacer y trabajar para que la Biblia, la palabra de Dios, sea diseminada por muchos lugares. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí nomás después de Colosenses está Primera Tesalonicenses. 5:18. Muy conocido este pasaje. Es el locus classic de lo que en teología se llama la doctrina del agradecimiento. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias, ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios. No es lo que le estoy diciendo yo, no es lo que por ahí estoy pretendiendo aclarar y enseñar en este mensaje. Es la voluntad de Dios y es un mandamiento. Dad gracias a Dios. No es algo que sencillamente, si yo tengo y quiero, lo voy a hacer. Tengo que ser una persona agradecida. Es un mandamiento y lo tengo que hacer en todo. En todo. No hay algo que pueda escapar a darle gracias a Dios. Ustedes pongan la lista que quieran en eso que entra dentro del todo. Pero esta es la voluntad de Dios para que para con vosotros en Cristo Jesús. Si volvemos a Colosenses un ratito, ahí atrás, en el capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre por Él. todo lo que hagan, hermanos, por todo lo que hagan, sea en lo espiritual, en la obra del Señor, en sus trabajos, en todo, den gracias. Denle gracias a Dios. Te salió un nuevo trabajo, ¿le diste gracias a Dios o te fuiste e hiciste lo que tenés que hacer nomás y estás ganando plata? Por fin se estabiliza mi vida económica. Amén, gloria a Dios. Pero, ¿le damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad? ¿Le vamos a seguir dando gracias a Dios porque puso su vida, su mirada, su vista en mí para darme la posibilidad y un gran beneficio en lo material? Transformemos lo material a lo espiritual. Llevemos nuestro trabajo, si tenemos o no abundancia, llevemos todo eso a los pies de Cristo. Gracias, Señor, en un acto de alabanza y de glorificar a Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, sea de palabra o de hecho, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque se puede hacer, porque hay posibilidades de hacer. 1 Timoteo 1:12. Y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Posiblemente no todos los hermanos que están hoy aquí están en el ministerio. Algunos cumplen un ministerio, otros cumplen otro ministerio dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Le dimos gracias a Dios porque nos hizo acepto para que podamos ser predicadores de su palabra, enseñar su palabra, trabajar en su palabra. Y cuando hablo de los que están en el ministerio, no es solamente los que están como encargados de anexos o como encargados de obras misioneras y son pastores o misioneros, laicos. Estoy hablando hasta de personas que enseñan a los niños, personas que están trabajando de alguna manera. En nuestro caso tenemos la música y en otros lugares. Están trabajando en el ministerio. Están haciendo un ministerio para los hermanos, ministrando. Le dan gracias a Dios por esa oportunidad tan grande que les da. Otros están lavando tazas ahí atrás a veces. Otros quizás están lavando pisos. Otros están, no sé, haciendo en otros lugares otras cosas, alguna comidita, algún refrigerio para niños, porque hay una escuelita o hay algo así. Es ministerio para la iglesia. A veces se habla del ministerio y se dice que el ministerio solo es el pastor de la iglesia, el encargado de la obra en tal barrio, el encargado en tal ciudad. No, la persona que está haciendo algo en beneficio a la obra, en el beneficio de las cosas que hay que hacer, está haciendo ministerio. Está ministrando en la iglesia. Quizás hace arreglos aquí en el templo, en el lugar o en otro lugar, va y hace y colabora. Está encargado del mantenimiento en la iglesia, es un ministerio. Todos hacemos de alguna manera un ministerio en la iglesia. Es cierto, la carta a Timoteo primordialmente habla del ministerio de la palabra, de la enseñanza, de la predicación y del evangelismo. Pero Pablo daba gracias a Dios porque le hizo acepto. Fue acepto para ser elegido por Dios para servir y obrar en la obra del Señor. Demos gracias a Dios si tenemos esa posibilidad de enseñar. Gloria al Señor por Él. Terminemos con Apocalipsis capítulo 11, versículo 17. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es una oración futura que posiblemente vamos a hacer. Todavía agradeciendo a Dios, porque Él es el Rey, porque Él ha reinado. Hermanos, demos gracias a Dios porque estamos bajo el reinado de Cristo, no el reinado de los hombres, que son muchos países. Hay como 198, creo, casi 200 países. Cada uno tiene su primer ministro, su presidente, su rey, lo que sea. Pero hermanos, el verdadero Rey nuestro debe ser el Rey de Reyes y Señores, Señores del Cielo. Daban gracias a Él porque Él es el Todopoderoso y también debemos dar gracias porque el que era, el que es y el que será, ese es el que nos salvó. Ese es el que dejó su tiempo eterno para venir a lo temporal, a mi tiempo, y salvarme y hacerme parte de sus súbditos, de su reino. Demos gracias a Dios que estamos en el reino de los cielos. Inclinemos nuestros rostros cada día a darle gracias a Dios por tantos beneficios que nos ha dado para la eternidad, no para aquí. Por lo de aquí, por supuesto que damos gracias, pero es algo temporal. Eso vamos a agradecer miles de veces al Señor, pero démosle gracias todo el tiempo por lo que es eterno, por lo que está más allá de nuestra vida ahora, de nuestro peregrinar ahora, y que Dios nos ayude a, como parte de nuestra adoración al Señor, inclinar como hizo ese samaritano, inclinar nuestro rostro a tierra y darle gracias. Gracias, no porque nos curó de la lepra, no solo porque también nos ha librado del pecado y de la posilga de vida espiritual en la que vivíamos, sino que también le demos gracias porque nos ha dado tantos beneficios espirituales que no merecíamos. Usted y yo no merecemos nada. No merecemos nada de Dios. Si tenemos lo que tenemos, simplemente fue por su gracia y misericordia y porque Él quiso salvarnos. Nada más. Si no, usted podría seguir en ese camino de lepra espiritual, como hubieran seguido estos leprosos si no hubieran tenido ese encuentro con Jesús, como lo tuvimos en algún momento nosotros en la vida. Padre, gracias una vez más, porque verdaderamente podemos agradecerte, porque podemos verdaderamente inclinar nuestras cabezas, nuestros rostros y darte gracias por tanto que has hecho por nosotros. Gracias por todo lo que nos das y por cada bendición espiritual, cada bendición material, cada bendición emocional. Gracias, Señor, porque aunque hay luchas, hay pruebas, tribulaciones, todo lo estamos viviendo bajo tu santa dirección. Todo lo podemos vivir bajo tu compañía. Todo podemos seguir haciendo bajo tu mirada. Gracias, Padre nuestro, por amarnos en Cristo, por hacernos aceptos en el amado. Gracias, Señor, porque nos has querido bendecir y nos has querido dar, más allá de esta vida, tanta abundancia que no podemos ni imaginar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Él semillas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Siempre confiar.